Bueno, vamos a comenzar la rueda de prensa que consiste en la presentación de la memoria de Cáritas del ejercicio o del año 2016. Egunon guztioi, gracias por acudir a esta rueda de prensa. Os agradecemos, como siempre, el interés que siempre ponéis por Cáritas. Estamos, como podéis comprobar, en una sala de noche. Estamos en un dormitorio gigante con 22 camas. 22 camas de gente que bueno, no tiene otra cama para dormir y intentamos darle la mejor y la mayor acogida en este sitio que estáis viendo aquí. A continuación, os voy a informar de manera esquemática, luego preguntáis todo lo que queráis, sobre la actividad de Cáritas de Guipúzcoa en el año 2016. Os lo voy a hacer de forma muy esquemática, son flashes de lo que es Cáritas en 2016 para que sea todo más sencillo. Tenéis la memoria y una hoja explicativa también en el que tendréis ampliado y luego, por supuesto, las preguntas que deseéis. Mirad, comenzamos por las personas. Somos 981 voluntarios. Hemos aumentado un poquito los voluntarios, incluido quien nos habla, y intentamos dar lo mejor de nosotros mismos. Hay voluntarios, fijaros, en este centro tenemos 178 voluntarios, 178 voluntarios, que hacen de todo, no solamente comidas, que veréis después si queréis visitar el centro. Hacen también acompañamiento de las personas, están hablando con ellas, están dándoles un poco de compañía, ¿no? Pero son 178 los que están aquí mismo, fijaros. Pero no solamente hay voluntarios, como sabéis, hay trabajadores, trabajadores que son 76 trabajadores entregados a su actividad del día a día, una actividad que es dura, porque estás tratando con situaciones pues muy duras, ¿no? Y que indudablemente pues están y tienen toda la sensibilidad del mundo hacia esas personas. Bueno, esas son las personas que trabajamos en Cáritas, 981 voluntarios y 76 trabajadores. Pues mirar, entre todos hemos atendido en el año 2016 a 26.709 personas. Cuando decimos 26.709 personas, no es que han entrado 26.000, las 26.000 personas por en un despacho aquí o lo que sea. Se les ha atendido de forma directa o indirecta. Si viene el padre o viene la madre, tiene una familia con dos hijos, con uno o con cinco. Entonces, contamos todas las personas que de una forma directa o indirecta han sido atendidas. Frente al año pasado, hay una pequeña disminución. Este año han sido 26.709 y el año pasado fueron 27.409. Pero otro dato tremendo. Antes de la crisis o cuando ya empezaba la crisis, eran 16.000 las personas que se atendían. Hemos pasado de 16.000 a casi 27.000 y ha habido picos de 29.000. ¿Cuál es el perfil de las personas que vienen a Cáritas? Pues mirar, son familias monoparentales, familias jóvenes con hijos. Y un perfil que está viniendo en este momento, que son los parados de larga duración. Es una crisis que alcanza casi 10 años, y en 10 años se han acabado los trabajos, se ha acabado un modelo económico en Guipúzcoa que se ha transformado. Y hay gente que indudablemente con 50, con 55 años va a ser muy difícil que encuentre un nuevo trabajo. Y esas personas pues cobrarán una ayuda, pero están en una situación muy complicada. Por eso, una característica clara, perdón, es que la pobreza o los estamentos de exclusión se están cronificando. O sea, la cronificación es un hecho. Eso es así. Necesidades atendidas. ¿En qué se les atiende a las personas, a esas 26.000 personas que acuden o que vienen a Cáritas? Pues mirad, el problema, hay dos problemas básicos y elementales que ya los conocéis. Es el problema de la vivienda, son alquileres, son desahucios, son hipotecas, son fianzas para los alquileres, son situaciones relacionadas con la vivienda. Son suministros, que no se puede pagar el agua, no se puede pagar el gas, y bueno, te cortan el agua, te cortan el gas, y bueno, intentamos apoyar lo mejor que podemos. Y también, en muchos casos, es así, hay un problema, aunque suene muy duro, hay un problema de subsistencia. O sea, hay un problema pues de alimentos, hay un problema de que la gente tiene que venir aquí a comer, o tiene que ir a una Cáritas en el que se le da un vale para que pueda comprar, o se le da directamente los alimentos. Las ayudas prestadas. Entramos en números. Pues fijaros, el año pasado, este 2016 pasado, se han entregado 3.088.071 euros. Frente a 2.842.755 euros que se entregaron en el 2015. O sea, habéis visto que hay unos poquitos menos de personas atendidas y, sin embargo, hay 245.000 euros más. Y eso es porque por el problema de la cronificación. Se ha cronificado y hay un perfil de personas que lo necesitan y que necesitan más. Además de dinero y de un poco de cariño también, damos alimentos y los roperos, que son dos clásicos de Cáritas. Esto se da de diferentes maneras, como sabéis, os lo cuento. Hay Cáritas que no tienen acceso o prefieren dar vales para compras de alimentos, y hay otras Cáritas que acuden al banco de alimentos y tienen comida para repartir entre las personas que lo necesitan. Y con los roperos pues pasa lo mismo. Hay Cáritas que tienen ropa y entregan ropa, y otras entregan vales para una de las tiendas que tiene Coopera aquí en Guipúzcoa. Coopera es una cooperativa promovida por la Cáritas de Vizcaya y que ahora se ha expandido por el arco mediterráneo, Vitoria, Vizcaya, y bueno, está especializada en el reciclaje de ropa. Otro tema. Como veis, os estoy haciendo de forma esquemática para que no meteros el rollo y luego preguntéis lo que queráis. Un clásico de los guipuzcoanos, la cooperación internacional. Pues mirad, este último año, Cáritas de Guipúzcoa está directa o indirectamente en 10 países. 10 países, ¿eh? En algunos sitios serán proyectos pequeñitos, en otros serán proyectos grandes, pero son 10 países. Si queréis, os lo digo de memoria a todos y os enseño todos los, o los explico si queréis, hospitales, escuelas, talleres, formación, y los 10 países. Pero, ¿qué ha pasado? Que este año 2016 hemos incidido especialmente en el tema de los refugiados. Y hemos ayudado a través de varias organizaciones, porque nosotros no hemos podido estar presentes allí, hemos ayudado y hemos estado presentes, Cáritas de Guipúzcoa, en Jordania, en Líbano, en campamentos. Hemos estado en Siria, hemos estado en Irak, en hospitales, en escuelas, dando ayudas de primera necesidad a niños y personas mayores. O sea, nos hemos volcado ciertamente este año en la ayuda a los refugiados. Hemos colaborado también, como sabéis, en la isla de Quíos, dando alimentos a los refugiados que venían en las balsas y aparecían los pobres, una situación tremenda en Quíos y Lesbos. Quíos está debajo de Lesbos. Ese es un poco el resumen que os puedo hacer de cooperación internacional. un punto importante dentro de la cooperación internacional, que es un apéndice, si queréis, una especialidad, es el comercio justo. Cáritas de Guipúzcoa está en todas las entidades estatales y europeas o internacionales de comercio justo, y tenemos una tienda en la calle Narrica 29, que es Kitchin, que es de comercio justo. Es un local que está cedido por la iglesia, por la parroquia de San Vicente. Es un lugar pequeñito, pero intentamos llenarlo con el mayor número de ofertas. Ahí vendemos desde los clásicos, café de Ecuador o de Colombia, azúcares, los clásicos, los chocolates, los clásicos de comercio justo. Y también estamos vendiendo en este momento artesanía de Palestina. A través de la Confederación de Cáritas y en concreto Cáritas Aragón tiene una cooperativa en Palestina que se dedica a hacer manualidades con los olivos. Con los olivos hacen pues un Belén, figuritas o lo que sea. Y también hemos empezado a vender. Hay cooperativas también de Cáritas en Palestina o en Israel o como queréis decirlo, dedicadas al aceite. Y podéis acercaros y verlo o comprarlo. Eso es un poco lo que os puedo contar de cooperación internacional. Vamos a ver. Luego, año a año vamos mejorando, intentamos mejorar y colaborar o ayudar o apoyar mejor a todas estas 26.000 personas que vienen de forma directa o indirecta. Y estamos aquí en un sitio que, bueno, pues también ha mejorado. Aquí en el comedor de Aterpe se abre todos los fines de semana y se da comida caliente. Antes se daba bocadillos, ahora lo hemos mejorado y hemos pasado a la comida caliente. Laguntza Etxea está otro de los proyectos de Cáritas. Como sabéis, está también los 365 días del año abierto para acoger a las personas y darles yo siempre incido en bocadillos, dinero y todo esto, pero hay algo que también es muy importante, ¿no? Es darles un poco de cariño o de compañía, ¿no? La palabra son esas dos, ¿no? Compañía y calor, cariño, ¿no? Y muchas veces, pues, más que a por el bocata o más que a por las albóndigas o más que por lo que sea, también vienen pues a estar jugando al parchís o a estar viendo la tele, pues en compañía. Hay un dato muy curioso del informe FUESA. En el informe FUESA de País Vasco estamos en todos los ítems que hay, estamos mucho mejor que en el Estado. Pero curiosamente hay un ítem claro, destacadísimo, en el que estamos muchísimo peor, y es en el único que estamos muchísimo peor, es que la exclusión en el País Vasco es solitaria. O sea, el que está excluido en el País Vasco está solo, no está acompañado. O sea, puede haber en otras zonas, en otros sitios, pues estás excluido y estás, pues vives 10 personas, estás en la familia o estás lo que sea. Pero aquí destaca y destacaba en 20 puntos, os lo digo de memoria, en el que la exclusión implica una soledad muy grande. Bueno, y eso es un poco lo que os puedo explicar. Otra de las mejoras que creo que es muy, muy importante, creemos que es muy importante, es la intervención en calle. Como veis, hay mucha gente que está en la calle, que hacemos lo posible por el propio ayuntamiento, por llevarlo a sus albergues y nosotros por ver si les podemos atender. Y son esas personas las que, precisamente desde este proyecto, que es el proyecto de personas sin hogar, las que atienden a esas personas y se preocupan de esas personas. Por eso, es curioso y es así. Tenemos un control, no puedo decir absoluto, pero sí que sabemos que si hay una persona que está en la calle Guetaria, en la calle Churruca o en la plaza de Secundinos Naola, como están ahora, nosotros sabemos quiénes son, cuáles son sus necesidades, por qué no vienen aquí o qué pasa. Eso es así. Yo voy por la calle, veo a una persona que está así, hablo con ella, intento que me explique lo que le pasa, lo que quiere, lo que necesita, y luego llamo a al responsable que tenemos aquí, Pochoco, que le conocéis y que está ahí detrás, y digo: Pochoco, ¿conoces a esta persona que está en tal sitio? ¿Cómo le has ayudado? ¿Le podemos ayudar? ¿Qué pasa? O sea, ser conscientes de que estamos preocupados por todo ser humano que está en una situación mala y que lo vemos por ahí. Bueno, y por último, pues milla esker, que es lo que os digo siempre, ¿no? Milla esker, esker, esker, ¿no? Muchísimas gracias a todos, a la sociedad guipuzcoana, que destaca absolutamente por su solidaridad y por su generosidad. A muchísimos particulares que nos vienen con 10 euros, con 5, con 50, con 20, o que dan en la iglesia un euro, dos euros o lo que sea. A profesionales, tenemos dentistas, tenemos psicólogos, tenemos arquitectos que nos ayudan de forma gratuita. Empresas que nos ayudan dando trabajo para los talleres ocupacionales. Nos ayudan, pues, que se han reunido los trabajadores en Navidad y nos dan pues 1.000 euros o 2.000 euros, pues gracias a todos ellos, y gracias a las instituciones y a la propia Diputación con la que colaboramos pues muy bien. Hay una buena colaboración con las instituciones públicas, especialmente con la Diputación, que es la con la que más relación tenemos, porque el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento no tienen las atribuciones o no, pero también solemos tener buena relación con todas las instituciones públicas, pero especialmente yo quería destacar la buena relación y que tenemos con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y esker casco, mi esker, eso es en esquema lo que yo os puedo decir. Conchi os añadirá algo, os explicará y orderas y euskeras, y os explicará un poquito también, y estamos a vuestra disposición. Y luego don José Ignacio pues clausurará el acto y clausurará este 50 aniversario en el que estamos, en el que Cáritas ha estado celebrando varios temas y varias actividades. Bueno, los clausurará el acto. Ahora paso la palabra a Conchi Elexpe, que es la administradora jefa de Cáritas y miembro del equipo de dirección de Cáritas Guipúzcoa. Ea ba, labur saiatuko naiz zuzendariak esan dituen gauzak euskeraz egiten ere. Ez errepikatzeagatikan asko eta ez luzatzeagatikan. Baina bai, datu esanguratsu batzuk bai aipatu nahi ditugula eta komentatu. 2016 garreneko urteko datuak ematen nahi gea, eta bertan 26.700 pertsona onuratuak izan zian. Datu hau lehengo urteko 2015-ekin konparatuta pixikatxo bat jetxi da. Baina nik uste mantentzen nahi gehala, ze mantentzen ari da pertsonak datozenak guregana, kontutan izanik krisialdia hasi gendunean 16.000 pertsonak etortzen zirela. Ja ordun bazan kopuru desentea, 10 urtetan eta krisiak irauten duen momentu guzti hauetan 26.000 pertsonetan gaude. Familiak, naiz bakarrik daudenak, eta hori nik uste kontutan izan beharreko gauza badala. Are gehiago, jakinik laguntza ekonomikoak zuzenak ematen zaizkien pertsonei, kopuru hori bai igo egin dala. Hau da, naiz pertsona gutxio izan onuradunak, datu ekonomikoak edo laguntza ekonomikoak igo egin dira. Aurten, 3.000.000 euroko diru laguntzak eman dira pertsona hauei. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du arazoak geho eta komplikatuagoak diela eta pertsona hoien egoera kronifikatzen ari diela. Hau da, krisialdian sartu ziren pertsonak egoera, esklusio egoera hauetan, ez dira hai esklusiotikan ateratzen. Hor gelditzen ari dira eta hor gelditze horrek egiten ari dana da zailtasuna gehiago izatea beraien bizitza aurrera atera ahal izateko. Diru hori 3 milioi horiek batipat destinatu dira behar edo premi nagusi lehen premietara edo etxe bizitzak daraman gastuetara. Dia gure bi esparru importanteenak. Hau da, lehen elikagaiak edo aurrera bizitza aurreratzeko bizitza aurrera ateratzeko ezintasun hortan emate zaien laguntza edo etxe bizitza batek suposatzen duen gastoa. Naiz alokairuan, naiz suministroetan, bi atal hoiek dira handienak diru laguntza konzeptuetan. Baina badago baita ere beste kontu bat asko kezkatzen gaituena, eta da estrukturalki kronifikatzen ari dian egoera hauek baita ere konturatzen ari gara eramaten duela bakardade egoera batzutara. Hau da, jendea geota zailtasun gehiago ditu harremanetarako eta geota bakarriago sentitzen dira beraien arazoen barne ere. Orduan hori bai da gauza bat eta gai bat asko kezkatzen gaituena eta lantzen ari geana nola lagundu eta nola buelta eman egoera honi. Aipatu degun bezala, 1000 inguruko voluntarioak daude Gipuzkoako Karitasen. Badira urtek mantentzen gehala kopuru hoietan eta nola ez deno dakigu eta voluntario hauei gabe ezingo luke Karitas existitu, ezin gineke hemen egon, ezingo genituzke dato hauek eman eta hemendikan gaur eta aldiero elkartzen gean aldiero eta saltzen gean aldiero ba eskerrik beroenak bereiek egiten duten lanagatik. Datu hauek nola interpretatzen ditugun edo ze interpretazioa ematen diegun datu hauei, kezkatzen gaituen kronifikazio horrek egoera estruktural batetara eramateko beldurra badugu. Hau da, ze nolako gizartea nahi dugun eraiki eta zer nolako estrategiak diseinatu beharko genituzke egoera kronifikatu hauetatik ateratzeko. Horrek asko kezkatzen gaitu eta hor lantzen ari gea. Kezkatzen gaitu baita ere egoera bat bada epe luzeko langabeziak. Epe luzean dago jende asko langabezian, bilatzen ez dituzten lanak bilatzen ez dutenak, eta bilatu arren ez diana lanak behar den kondiziotakoak. Horrek eramaten gaitu, ez du balio, enpleguan ez du balio edozein enplegua, ez du balio edozein lana. Zergaitik, horrekin sortzen ari gehalako langile pobreen multzo bat. Hau da, naiz lana egin ez dire iristen hilabetea amaitzera. Beraz, ez du edozein lana balio. Horrek ere kezkatze gaitu, erronka badaukagu. Beste erronken artean, guretzako oso importantea da baita ere prestakuntza, tailerrak, jendeak lana bilatu bitartean behintzat prestakuntza hortan aporte bat egin dezagun eta apostu bat egin dezagun jendia bitarte hortan prestatu dadin. Gizarte babeseko sistemak indartzea nahi dugu, guretzako oso importantea da, azkenien eskubide bada, eta duintasunez bizitzeko familiei aukera ematen zaien errekurtso bat da, baita ere. Eta gero baita ere eskatuko genduke etxe bizitzaren inguruan, sare sozial bat sortu dadin alokairu bajuekin eta nolabait etxe bizitzak eramaten gaituen arazoak mermatuagoak gelditu daitezen. Hoiek dira pixkat guri kezkatzen gaituen gauzak momentu honetan. Aipatu du baita ere Jose Ramonek lankidetzan nazioarteko lankidetzen zen laguntzak eman ditugun, ez naiz hortan sartuko, memorian dituzue baitaren, ebadezute galdetu, baina hor daude baitare, ez geha gelditzen bakarrik hemengo laguntzetan baizik ateratzen geha baitare beste lurraldetara. Eta azkenik, aipamen bezala esan, 2016an Caritas Gipuzkoaren inbertsio totala, volumen totala, 9 milioikoa izan zela, 9 milioiko inbertsio egin gendun, hoietatikan ehuneko 80 errekurtso propioak dira, eta ehuneko 20 errekurtso publikoak, eta eskerrak Jose Ramonek dion bezala Foru Aldundiari berak ematen digulako laguntza hori. Baina azpimarratu nahi dut ehuneko 80 errekurtso propioak diala, hor daudela gure jendea aportatzen ari dana eta 9 milioi hoietatikan gure errekurtsoekin gai izan gea aurrera ateratzeko, eh? Hori izango litzake pixka labur bilduz komentatu nahi nuna. Pues de una forma breve también, breve quiero decir que con este, en este momento también clausuramos un año que ha sido importante para nuestra Cáritas de Guipúzcoa, ¿no? Un año en el que se han cumplido 50 años de Cáritas, la celebración de esas bodas de oro de Cáritas en Guipúzcoa, de ahí que tengamos también pues estos pequeños recuerdos que nos dicen Berroguitamar Urte Surekin. Para nosotros ha sido un año especial que comenzó allá por diciembre cuando hicimos un acto en el Cursal el 17 de diciembre, un acto multitudinario al que invitamos especialmente al voluntariado de Cáritas, festivo, porque también queremos festejar la caridad. Luego tuvo un momento más de reflexión, más comprometida, el Congreso Retos de la Acción Social, que se desarrolló pues en Irún, en Figova. También después ha tenido un compromiso de llegar a todas las zonas de Guipúzcoa, haciendo una reflexión en torno a aparcar tu indiferencia. Hemos querido también que la celebración del cincuentenario sea descentralizada. Y va a tener ahora un broche, este viernes, esta semana, va a tener un broche con la Asamblea de Cáritas, que se va a celebrar en el seminario, a la que le hemos invitado al arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella, que va a estar con nosotros este viernes. Monseñor Juan José Omella ha sido invitado y él a las 5:30 de la tarde en el seminario, está todo el mundo invitado, más allá de los que asisten a la Asamblea de Cáritas, va a exponer, va a hablar del documento de la Conferencia Episcopal, Una Iglesia Servidora de los Pobres. Para nosotros pues es un honor su presencia, máxime cuando el Santo Padre le ha designado cardenal y el día 28 de este mes, junto con 6 más, porque han sido 7 los elegidos por el Santo Padre a nivel mundial, que serán creados cardenales pues en Roma. Y bueno, pues tenemos la suerte de contar con él unos días previos entre nosotros. Él les pondrá ese documento, Una Iglesia Servidora de los Pobres, ante la Asamblea de Cáritas y ante a todo aquel que quiera estar presente. Quiero destacar una cosa, y es que, vamos, casualmente, ¿no?, providencialmente, ayer mismo el Santo Padre, y observo que las agencias se están dando eco ahora mismo, ayer la Santa Sede hizo público la institución por parte del Papa de una nueva Jornada Mundial de los Pobres, que el Papa ha instituido. Jornada Mundial de los Pobres. La primera, ayer el Papa hizo público su llamamiento a celebrarla. La primera va a tener lugar el 19 de noviembre de este año. Y lo curioso es que no es una nueva jornada como tenemos otras, pues para recoger fondos, no. Se va a celebrar en todas las iglesias, pero no se va a pasar colecta. O sea, la intención del Papa no es pasar colecta, ya tenemos muchas colectas. El Papa no quiere con esta nueva jornada obtener más recursos económicos, no. Según dice él, la intención de esta jornada es poner a los pobres en el centro de nuestra comunidad, a nuestra mesa, sentarlos a nuestra mesa como invitados de honor, dice él en su mensaje de convocatoria, ser capaz de sentarles como invitados de honor y permitid que sean nuestros maestros que nos ayuden a vivir de una manera más coherente. Eso de que también tenemos mucho que aprender de los pobres y de los humildes. Pues justamente el Papa ayer ha convocado esa nueva celebración, que igual que Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial del Enfermo y ya llevamos celebrándola pues el día 11 de febrero, esta jornada pues no tendrá día fijo, sino que será el domingo anterior a la celebración de Cristo Rey. El año coincide pues con el 19 de noviembre. Bueno, posa hondilla da, 50 urte ospatu degun urte honetan, ba, nola baiteko amaiera ematea, eskerronez, hainbeste jenden aurrean, kursalen ekitaldi posgarri eta alaitzu batekin hasi genuen, handikan gabonak urreratzen ari zirala, gero fiko ba delako lekuanan Irunen ere egin genuen kongresu bat, 200 persona baino gehiago izan ziren, ba, han bildu ginenak, gero ere hortik eta hortik zehar Gipuzkoa guztian ospakizun hori zabaldu inda, eta gure azkenengo ospakizuna izango da, ostiral honetan, seminarioan Arratsaldeko 6 tardietan, gonbidapena egiten dugu, Bartzelonatik datorkigu Juan Jose, Don Juan Jose Omella, hango arzobispoa, hain zuzen aita santuak, hil honen 28an kardenala egingo dun hoietakoa, 7 dira, kardenal izandatuak izango diranak, hil honetan eta bera da hoietako bat, guretzako posgarria da dudari gabe, eta posa handia da bera gurekin izatea. Eta bere solasaldia Karitaseren egitekoari buruz izango da, ezta? Eta azkenik, bueno, ma, koinziditu inda, eta nik uste oso adierazgarria dela, atzoko egunez, ikusten ari nahi zuek komunikabideka irizea tela zabaltzen berri hori, eta santuak izendatu dula hemendik aurrera urtero izango dela jardunaldi bat, ba, hain zuzen, pobrei inguruko jardunaldia. Ez diru eskea, beste diru eske berri bat egiteko, baizikan eta bere bizitza, bere nortasuna, elizaren eta gizartearen erdian jarri alizateko. Atzo, zabalduzun eita santuak bere mezua, eta aurtengo jardunaldia, azaruak emeretzian ospatuko dugu. Horixe da. Si tenemos algún tipo de pregunta, alguna cosa, algunos datos al respecto de, de este tema de Cáritas, que es el que hoy presentamos, pues adelante. ¿Algunos de los años han hecho llamamiento a voluntariado? No sé si hay necesidad de voluntarios. Igual lo han hecho yo, dos minutos también. Constantemente, o sea, este... El tema del voluntariado es vital para nosotros y además es un voluntariado muy diverso, o sea, no hace falta que sea un experto en cocinas o un experto en lo que sea. Nos hacen falta expertos en redes sociales, nos hacen falta expertos en informática, nos hacen falta expertos en muchos temas que igual no son los más clásicos que venimos siempre... pidiendo. Os he dicho que aquí hay 178 voluntarios que se dedican pues, a temas de cocina o de acompañamiento, pero indudablemente el llamamiento al voluntariado es una constante. O sea, ya de tanto repetir, pues no lo hemos repetido esta vez, así de claro. Pero bueno, y os hago el llamamiento a vosotros mismos, ¿eh? O sea, que a vosotras mismas, a colaborar en múltiples facetas que se pueden colaborar. Tenemos aquí, además, a los responsables de voluntariado, o sea, que... Hombre, el síntoma que se detecta es que el que entra en esa situación no sale. Ese es el síntoma, esa es la cronificación, porque bueno, hay gente que bueno, pues que puede necesitar una ayuda puntual para un tema concreto, ¿no? Y porque le ha ido mal o ha estado unos meses en paro, luego ha recuperado el trabajo y ha dejado de pagar 3 alquileres y bueno, pero sale adelante, ¿no? Pero sí que hay gente y sobre todo, yo insisto, el modelo económico de Gipuzkoa ha cambiado mucho y entonces aquí hay grandes empresas con una tecnología punta en Gipuzkoa que cogen empleados, que cogen trabajadores y que el paro disminuye, indudablemente. Pero es que la formación que tienen es ingenieros, más ingenieros y más ingenieros o más médicos en este momento para investigación en medicina, la nanotecnología, la biomedicina, bueno, la biotecnología. Y claro, hay el trabajador que antes estaba en un trabajo no muy cualificado y tiene 50, 55 años, el problema es que se le va a cronificar, porque es que esa persona no va a encontrar el mismo trabajo o parecido para su formación que tenía anteriormente. Porque ahora para el mismo trabajo resulta que tiene tres arquitectos o tiene lo que sea, no sé, ¿no? Y ese es un problema que se detecta y que indudablemente va a crear desigualdad. Porque siempre mantenemos un tema vital. La desigualdad, aparte de entrar en temas ideológicos, fiscales o lo que sea, la forma de paliarla o de eliminarla es con la formación, ¿no? Mira, eso es un tema complejo y muy difícil de contestarte, porque por una razón. Primero te voy a fijar un principio. Cáritas siempre apoyará las políticas sociales desde la administración, que tenga que hacer la administración. Ese es el principio general que te puedo dar. A los múltiples proyectos que están saliendo, es que no te puedo dar una opinión, porque un día sale que va a haber una única RGI por vivienda y al día siguiente sale que va a haber matices también a ello. Indudablemente hay un apoyo también a las familias con hijos que será positivo. No sé, yo creo que se intenta hacer un equilibrio y Cáritas apoyará el que salga lo mejor, que nadie pierda derechos y que indudablemente que si sale mal, Cáritas lo denunciará. Yo le quería preguntar a la misma Munilla sobre las declaraciones que dio el otro día en una entrevista en el Diario Vasco, donde hablaba de que el Reiki, el yoga, digamos que no van. Mira, sabes que hay un chiste que dice que están están Pachi y Iñaki, ¿no? Que dicen, él dice, cuando vamos a por setas, y cuando vamos a por roles, ¿no? Pues eso, yo creo que vamos a aplicar el chiste de Pachi y Iñaki, ¿eh? Y entonces vamos a hablar de Cáritas hoy, que es lo que toca, ¿eh? No sé si soy Iñaki o Pachi, pero ahí andamos. A veces vamos a por roles y a veces vamos a por setas, ¿eh? Sí, en general se ha dado también eso. Tenéis ahí en las hojitas verdes que tenéis son el informe de Cáritas Euskadi en general. Pero esos datos se mantienen en las tres comunidades. Bye. ¿Algún dato más de Euskadi tenéis o lo que viene ahí? Ahí, lo que viene ahí. Bye. Orokorrada, kronifikazio orokorrada, pertsonan kopurua mantentzen da orokorrean eta diru kopurua laguntzatan ematen dana igotzen ari da. Egoera kronifikatzen ari dan seinale bai. Orokorrada. Yo creo que es clave, ¿no?, en esto que se está hablando, el que se diga que trasladéis, que nosotros lo que comprobamos es que los datos de los parámetros de la recuperación económica no coinciden al milímetro con el retrato social que nosotros vemos de la incidencia de la pobreza en las clases más. La recuperación en datos macroeconómicos tendrá, ¿no?, pues una estadística, pero esa estadística no coincide con la, está repartida de una manera muy, muy desigual. Obviamente las estadísticas hacen un promedio y lo que observamos es que la recuperación de la crisis, pues la incidencia que ha tenido en las clases más pobres tarda mucho tiempo en recuperarse, o por lo menos nosotros no lo estamos comprobando, ¿eh? Porque, por ejemplo, pues se supone que estamos saliendo de datos de una crisis con datos macroeconómicos positivos, pero es que fijaros que esos datos que se han dado de cuánta gente hemos atendido este año con respecto al anterior prácticamente es lo mismo, son 300 menos, vamos, eso es una cronificación. Todos los años, entre varias instituciones sociales, vamos, se suele hacer un recorrido nocturno. Y ahí, pues con el mayor respeto y cariño, pues se les pregunta a las personas que están en esa situación, o que están en la Noeta, o que ahora están en Secundinos Naola, o están en donde sea, ¿no? Y se les va preguntando y se ve la situación de ellos. Cuantificado, pues te lo puedo decir de memoria, acaba de salir antes el que te podría contestar mejor que yo, pero a mí me suena que han sido 71 personas por las que a mes de cuando fue, de octubre, estaban en la calle. Y muchas de ellas es que pueden estar en nuestros centros, porque nosotros ampliamos también nuestra capacidad. Y aquí tenemos también estas 22 camas. Tenemos el Ochaldi con 47, estas 22 camas, y luego el ayuntamiento con toda su organización. Y precisamente por eso se ha puesto en marcha este programa nuevo de intervención en calle, para que estas personas que no acuden a ninguno de los recursos que ya están en marcha, al menos nosotros podamos salir y estar con ellos y ver qué necesidades tienen y posibilitar las ayudas en sus propios espacios, a la vez que intentar que acudan a los recursos. No es un problema de falta de recursos. No, es en el tema que estamos hablando no es un problema de falta de camas, es más un problema de que estas propias personas ya no quieren acudir a los recursos que existen. Forma parte también de las nuevas pobrezas, no únicamente el hecho de la carencia de no poder alcanzar recursos, sino las heridas interiores, los desequilibrios, las dificultades de socialización. Creo que eso da el retrato real de nuestra nueva sociedad, en la que las pobrezas morales, psicológicas, etcétera, pues pueden ser más fuertes que las pobrezas meramente materiales, ¿no? Es una característica de nuestro tiempo, pero que obviamente eso no es un reto de aprender de ser capaz de cómo ayudar a esas personas, de qué manera acercarse, porque una sociedad que tenga durmiendo a 70 personas en la calle, pues tiene que reconocer un fracaso. Que nosotros esta mañana nos hayamos levantado y haya habido 70 personas en la calle durmiendo, pues es un fracaso. A mí me mandaron por WhatsApp el otro día una fotografía de alguien que había dormido al lado de la catedral, metido en un cartón, una fotografía, que había dormido al lado de mi casa, vamos, ¿no? Y yo creo que obviamente tenemos que hacer esa lectura, eso es un fracaso, ¿eh? Y no vale decir, es que podría ir a un sitio y no ha ido. No, eso no es respuesta suficiente, ¿no? Y creo que es bueno que todos nos cuestionemos esto. Es Gipuzkoa. Ikerketa hori udaletxe jasotzen ditu datoi, ez? Udaletxek lideratzen duen zea bada. Kezketa bada. Bueno, eskerrik asko, eh? Eta gainera nik uste badala, 50 urte hauek ospatu ditugula, ba eskerrik asko handik emateko, esatzen dut oihartzun handia eman dezutela gure ospakizunen berri ta eskerrak, eh?